tu mano las fue tallando con esmero y con amor. Clavijas de una guitarra, de guitarrero cantor. Clavijas de una guitarra, de guitarrero cantor. Aquella vieja guitarra con clavijas de madera te abrió las puertas del canto que no callará aunque mueras. Te abrió las puertas del canto que no callará aunque mueras. El campanil de tu voz eco rebota en el alma. Las cuerdas de la guitarra alegres cantan al alba. Las cuerdas de la guitarra alegres cantan al alba. Cantemos, hermano mío, a la vida y al amor, que tu voz y tu guitarra son bálsamo para el dolor. Se acumularon los años en la cabeza y la piel, pero el corazón, hermano, sigue joven, sigue en pie. La ternura de tus manos acariciando maderas moldearon esas clavijas de tu guitarra primera. Moldearon esas clavijas de tu guitarra primera. De aquella guitarra humilde que fue el útero vital, que le abrió paso en tu vida al infinito cantar. Que le abrió paso en tu vida al infinito cantar. Bebe el vino del cariño, borracho de amor filial. Escanciemos nuestras copas llenas de amor fraternal. Escanciemos nuestras copas llena de amor fraternal. Cantemos, hermano mío, a la vida y al amor, que tu voz y tu guitarra son bálsamo para el dolor. Se acumularon los años en la cabeza y la piel, pero el corazón, hermano, sigue joven, sigue en pie, sigue joven, sigue en pie, sigue joven, sigue en pie.